Hola, buenas tardes, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Mariana te habla. Mariana. ¿Cómo Simón? Bien, querida. Mariana, para un poquito. A ver, Mariana, se supone, Mariana, vamos a poner las cosas en su lugar. Se supone, no me digas nada. ¿No? No me digas nada. Se supone que vos vas directamente a arriesgar, ¿verdad? Se supone. Bueno, así que se supone que vos ya sabés de quién estamos hablando. Se supone también. ¿Desde dónde estás llamando, Mariana? ¿Qué zona, lugar, ubicación geográfica en la ciudad de Santa Fe? Casi por el sur estoy, en mi casa. Sur, ajá, zona tranquila. Sur. Bueno, ¿en tu casa tranquila? ¿Eh? Ajá, ¿en tu casa tranquila? Yes. Me estoy quedando sordo. Marianita, ¿edad, Mariana? 22. 22 patitos, qué lindo. Yes. Che, Mariana, ¿y más o menos qué haces de tu vida? ¿Alguna cosa, algo que se pueda contar por radio? ¿Que se pueda contar por radio? Estudio. ¿Qué estudias? Estamos en intentos. Estoy estudiando otro doctorado y filosofía. Ay, pero I can't believe. Saludos a todos los traductores. Pero estudia hoy. Yeah. Felicitaciones, es el día de tu santo patrono, San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia. Hoy aprendí lo que hizo San Jerónimo, que es el blanco. Muchas cosas. ¿Cómo te costó, Simón, esa? He aprendido. No, te juro que yo el blanco agarré para el lado de la lencería, ¿viste? No, te lo juro, no sé. Bueno, agarré para los calzones, ¿qué crees que te diga? Fue para ese lado. Bueno, Marianita. También, pero fue cuando dijo lo de la casa también. Ah, ¿viste? ¿Viste que más de uno pensaba? No, yo pensé que era, qué sé yo, cubrecamas también, toallas, fundas, esas cosas. Sí, pero antes de que lo entienda ya la había dejado en claro esa mujer. Ah, bueno. Marianita, 22 años, Barrio Sur, así que hoy estás disfrutando del feriado, ¿verdad? No tenés clases, nada. Sí, igual vaya tu feriado, porque nunca curso igual los jueves, así que para mí es lo mismo. Ay, bueno, qué bárbaro, bueno. Bueno. Bueno, Mariana. ¿Arriesgamos? ¿A quién estamos haciendo referencia hoy? Suponemos que a Hilda Lizarazu. ¡Sí! ¡Sí! Fíjate vos que hasta Víctor Hugo se quedó mudo. Sí. Un show que se llama Charlie García. Si no te ubicas y te das cuenta que hay un director musical que es esa persona, ya el tema de discusión, por lo menos desde mi lado, yo seguía directivas. Ah, esta es Hilda, la que está hablando. Musicales que él me diera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso no teníamos discusiones. Sí podríamos haber tenido discusiones cuando habría un Charlie enfurecido y ahí está, ahí la tenemos. Esta es Hilda Lizarazu, que está hablando de Charlie. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Cómo la sacaste? No, primero cuando bueno, le dijiste, me di cuenta de que ese tipo no había preguntado el primero. No, sí, Javier. No preguntó si era mujer o hombre. Cuando le dijiste que tenía que ver con su rubro, yo dije, bueno, es una mujer. Claro, usa cartera. Entre las mujeres, ¿viste? Bueno, empecé a descartar después con todas las preguntas. Uh-huh. Y bueno, cuando dijiste lo de Charlie, se me vino a la cabeza. Claro. María e Hilda, las dos. Claro, viste vos, correcto. Y a Sandra le dije que había pegado en el palo, qué sé yo, no sé si... No, aparte todas dijo, le faltó únicamente Hilda, pobre. Exactamente, viste, fue como que nombró a todas estas chicas sé. De este grupo, viste vos. Pero bueno, te habrás dado cuenta que también como que tenía como algo con Charlie cuando lo nombró. Yo dije, no, tiene que sacarla, me pareció muy raro. Claro. Bueno, claro, porque sabía, ¿viste? Nos sí, dimos se cuenta que sabía y que sabe mucho de música, Sandra. Bueno, Mariana, nos quedaríamos charlando muchísimo tiempo. ¿Cómo? Que nos quedaríamos charlando muchísimo tiempo, pero ya fue, ya se fue todo. Mariana, quédate en... Barrilito. ¿Eh? Se pasó una hora entera con el tema de Barrilito. ¿Viste vos lo que fue? Uy, pero te digo que... Se hizo rogar, lo hemos sufrido. Mariana, te quedás en producción, te quedás en línea, que ahora la producción te va a decir cómo te va a tomar los datos y bueno, cómo ir a retirar tu barril para este fin de semana. Che, bueno. ¿Y tenés pensado más o menos qué es lo que vas a hacer con el barrilito? En casa, tomarlo con la familia. Tomarlo con la familia este mismo fin de semana, ¿verdad? Al toque. Oh, fantástico. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, Simón. Un abrazo grande, chao, un beso. Bueno, saludos a Mariana y saludos a Sandra, saludos a Javier y saludos a Marcos. A todos los que estuvieron participando y además los valientes que llamaron. Porque una cosa es estar escuchando la radio y otra cosa es llamar y estar dentro de la transmisión. ¿Vieron? Siempre se escucha un poco más relajado, más piola y se puede pensar mejor que estando en el aire. Por eso los que estamos en el aire decimos un montón de cosas, la mayoría de ellas sin pensar. Son las 17:17 en la República Argentina. Amén. Dicen